del 2019, y después vino la pandemia. Sí. Entonces fue un corte así, y bueno, no he vuelto todavía, pero con muchísimas... Pero digo, ¿era en esta radio? No. El de Oscar Guillermín. ¿Y qué era Oscar Guillermín? Otro señor que tenía otra radio. Ah, que tenía otra radio acá. Sí, 95.5. Ah, mirá, como la saludás siempre a Brenda muy... Claro, porque la conozco, claro. Muy conocida, yo pensé que era la misma. No, la conozco. ¿Y de qué se trataba esa...? En mi programa, Atrévase a Borges. Ah, hermoso. Era justamente todo sobre Borges. Claro. Aquí estamos, celebrando a Borges en sus 124 años del natalicio de Jorge Luis Borges, que se celebra la obra de una de las máximas figuras de la literatura con una serie de actividades valiosas aquí en la cumbre, promocionadas y preparadas por Lorraine. Claro, eso va a ser en agosto, ¿no? Claro, en agosto. Falta muy poquito, ya arrancamos. Ya, nada, ¿y qué tenés para contarnos sobre esto? Bueno... ya mucha gente del pueblo cuando ve amarillo dice llegó Borges, porque bueno, yo me identifico con todo el material que yo voy publicando y dando a conocer en el pueblo, siempre va a tener ese sello amarillo porque era el color que Borges veía. Recordemos que a los 55 años queda totalmente ciego, y sin embargo el ciego no es que no ve nada ni ve negro. Cada ciego tiene como una pantalla general de distintos colores, a veces es verde, otros colorado. Bueno, el caso de él era amarillo. Mira qué interesante, no tenía claro, la menor idea. Por eso su color es el amarillo, que, bueno, curiosamente se combina también con el color oro de los tigres, su fascinación que tenían los tigres. Bueno, ahí podemos hablar otro día de todo esto. Pero, y te voy a hacer una pregunta, sí. Perdón, porque me interesa mucho aprender, sí, con claro. Esta entrevista. Yo estoy escuchando, ¿se está escuchando bien? Ah. Perfecto, ok. Gracias, Brenda. Estamos ahí observando en el control. ¿Cómo te enteraste vos de este tema del amarillo y de su visión, por ejemplo? De su visión, sí, porque lo sabemos claro. Todos, pero digo... Bueno, lo que pasa que, a ver, primero que en su obra es muy gracioso porque uno, si lee con cierta lupa o con cierta doble mirada... La obra de Borges es muy autobiográfica. Uh-huh. Y él mismo lo dice, ¿eh? Él mismo lo dice. Ajá. Eso por una parte. Y por otra parte, dicen que es el escritor sobre el cual se ha escrito más siempre. O sea, tenemos conferencias, tenemos charlas, tenemos conversaciones, tenemos conversaciones casuales, todo lo que se llama Borges oral. Uh-huh. Entonces hay muchísimos libros. Yo me animaría a decir que es más amplia toda esa biblioteca que la propia obra de él, porque la de él no es tan exhaustiva, donde, bueno, él va hablando mucho sobre él. Uh-huh. Pero vuelvo a la obra. Hay un ensayo que se llama... Bueno, hay un libro que se llama Las Siete Noches, que son siete ensayos, y uno de ellos es La Ceguera. Que es una obra es de una exquisitez, de una sensibilidad. Es maravillosa ese escrito. ¿Por qué? Porque él dice que la ceguera es un don. Y habla que los artistas, escritores, pintores, o cualquier persona que tenga un gran problema, es como la puerta para hacer grandes cosas. Comparto. Bueno. Es maravilloso. Es hermosísimo. Y ahí, por ejemplo, él ahí habla de su amarillo, ¿eh? Ajá. Claro. Y lo eso es obra. Porque lo voy a y eso buscar. Es obra, claro. Uh-huh. Y como te digo, hay muchísimos escritores, periodistas sobre todo, muchísimos traductores. Recordemos que Borges siempre tuvo, o sea, él habla de su ceguera como un lento atardecer. Uh-huh. Y desde el día 24 de agosto de 1899, cuando nace, ahí ya empieza a quedarse ciego él. Ah, porque él ya nació con ese problema. Por eso él dice que fue un largo atardecer. Mira. Y combinamos de nuevo el color atardecer con el amarillo, ¿ves? Exactamente. Ayer justamente vi un sol redondo, sí, ¿viste? Los atardeceres sí, de la cumbre. De la cumbre. Yo que vivo mirando el atardecer es un sueño. Un sueño. Bueno, entonces por eso siempre necesitó de alguien que le escribiera o que le leyera. Y muchas de las conversaciones... se han quedado registradas. Entonces tenemos un montón de libros que son conversaciones. Uh-huh. Recordemos que él, cuando lo nombran inspector de aves y pollos de la feria de la calle Córdoba, lo nombran inspector de aves y conejos, perdón. ¿Por qué? ¿Para qué él? Porque él estaba en la biblioteca municipal Miguel Cané como director. Uh-huh. Bueno, temas políticos, lo nombran inspector de aves. Mi amor, ¿y qué hacía el Jorge? Nada, no, él dijo, mire, yo no sé nada de esto, entonces me retiro y renunció, que era lo que querían, obviamente. Claro. Entonces ahí, muerto el padre, la madre no trabajaba, él no trabajaba, un amigo le dijo, Jorge, ¿por qué no empezás a dar conferencias vos? Y él tenía siempre este temor, este pudor, esta vergüenza de que era tartamudo. ¿Te acordás que le costaba arrancar? ¿No te acordás cuando hablaba? No lo tengo muy escuchado. Me estás haciendo apasionar a mí. Sí, era tartamudo hasta que arrancaba. Y después era súper tímido, pobre. Claro. Entonces dijo, no, de ninguna manera. Bueno, la historia es que se convirtió en el gran conferencista de todos los escritores que lo invitaron a todas partes del mundo. Y de a poquito se fueron juntando esas conferencias en libros. Claro. Y en esas conferencias también hace... Él es muy autorreferente, muy autorreferente. Por eso uno, cuando lee su obra, puede conocer muchísimo de su vida. Claro. Que es lo que yo hago cuando doy las charlas. Yo mezclo mucho su vida y su obra, en tanto que esos hechos de vida tengan influencia, repercusión, hagan espejo o justifiquen la obra. Perfecto. Tomás eso autorreferencial para desarrollarlo, siempre sosteniendo esto. La obra. Cuando leí esto que estás por hacer, que ya tenemos tiempo todavía para que quede muy claro cuándo, qué hora, qué día, todo, porque me interesaría mucho ir, me surgió la pregunta de cuándo surge este interés en vos. ¿Por Borges? Sí. Y mi carrera, yo estudié profesorado de inglés en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Católica Argentina, en Buenos Aires, en la calle Bartolomé Mitre. Y bueno, una de las materias era literatura argentina. Teníamos, bueno, literatura en inglés, literatura americana, todo eso en inglés. Y tuvimos un semestre que era literatura argentina con una profesora excelente. Y bueno, y ahí conocí a Borges, yo tendría 19 años, 20 como mucho. Y bueno, y me fascinó totalmente. O sea que desde ese momento, que cuando yo lo cuento me acuerdo perfectamente dónde estaba sentada la profesora, que era muy flaquita y muy alta, muy seria. Todo me acuerdo perfecto. Pero que esa profesora también transmitía algo que te hizo amar, ¿no? Cómo lo dio, porque ahí está el problema. Exactamente. ¿Por qué mi gran programa se llama Atrévase a Borges? Porque esa es otra pregunta que te iba a hacer, exactamente. Porque cuando uno nombra a Borges... con letras grandes, claro, porque digo, atreverse... ¿Por qué atreverse? Porque la gente no se atreve. Ajá. Porque es como lo tienen puesto en un pedestal. Un pedestal, tienen puesto en algo como muy difícil, incomprensible, hermético, solo para intelectuales. Exacto. En una época era como la política, se suponía que la tendencia del política, decían, yo me acuerdo en mi juventud. Después yo con lo que he leído, lo que pasa es que él decía lo que quería. Claro, sí. Y ser intelectual en algún momento a lo mejor, no sé, cómo fue visto. Pero de un montón de cosas. Atreverse. Entonces cuando uno nombra, ay no, porque a mí me gusta Borges, o querés que te lea algo de Borges, o estoy leyendo a Borges, yo notaba que la gente hasta se retraía con el cuerpo. Mirá. Es como que se aleja. Sí, sí, sí. Entonces, cuando surge el tema del programa de radio, que surge, bueno, por una razón muy más que todo familiar, porque yo ya veía que estaba cansando a mis niños por leerles Borges, entonces salían todos disparados. Dije, no, esto no viene bien por acá. Yo quiero hablar de Borges, y en la radio uno no se da cuenta, como vos dijiste, qué estarán haciendo, quiénes están, quién le estará escuchando. Uno tiene la fantasía de que la escucha alguien. Y sí, me espero que sí. Entonces fui a la radio, a Guillermín, que ya había ido por otras cosas con mis alumnos. Porque yo de inglés. Claro, pero está, siempre genero proyectos nuevos, educativos, bueno. Entonces le digo, ay, Oscar, a mí me gustaría tener un programa sobre Borges. Y él se sorprendió también sobre Borges. Me dijo, sí, puede ser. Empecemos con un micro de 20 minutos. Bueno, cómo no, señora, venga. Entonces les comento a los chicos y mi hijo Luis María, que ahora está en Nueva Zelanda, me dijo, ¿cómo se va a llamar el programa? No sé, gordo. Atrévase a Borges. Buenísimo. Y me encantó. Genial. Me encantó. Atreverse. Entonces, claro, hay que atreverse. Y una vez que uno se atreve... Exacto. Le encanta. ¿Pero por qué? Porque muchos analistas o así académicos, profesores, así genios, entre comillas, han hecho de Borges otro Borges. Entonces, como dice Alicia Jurado, una oración de Borges que es maravillosa, toda esta gente la ha convertido en un párrafo incomprensible. Dice que cambian cosas. Lo hacen incomprensible. Uh-huh. Lo explican tanto. Ah. Hay cosas que es como que a vos te expliquen tanto una pintura. No. A ver, uno no, ve una pintura. Exacto. Te emociona, no te emociona, te gusta, no te gusta. Podés relacionarlo con algo histórico, con algo personal. Pero, la poesía es así, si la te tienen que explicar tanto. Sí, claro. Entonces, bueno, yo creo que ha habido un grupo de intelectuales que se propusieron y lo lograron hacer Borges difícil. Y yo lo que hago es hacer Borges fácil. Yo me soy encanta. Mucho más humilde, mucho más modesta, y yo leo algo y yo hablo desde la emoción que a mí me genera. Buenísimo. Nada más. Vamos a hacer un pequeño corte ¿no? musical. Con Tonina Saputo. Me gusta hacer conocer, que hayan, dar a conocer también a nuevos autores. Una muchacha muy interesante, muy joven, y va a cantar una canción muy conocida, un bolero, Historia de un amor. ¡Ay, qué lindo! Sí. ¿Vamos? Vamos con Historia de un amor, Tonina Saputo. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo viento del mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo viento del mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón existir. Adorarte para mí fue religión, y en tus besos encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. La pasión, el amor y la pasión. Aquí disfrutando de seguir conociendo la vida de Lorraine. Qué hermoso, Lorraine, un hijo de 34 años. Empezaste muy joven a tener hijos. No. Bueno, veintitantos, ¿cuántos más o menos? 28. Está. Pero él es tu ahora, primer hijo. Ahora parece joven, pero antes no. ¿Él es tu primer hijo? Sí. Claro, ahora parece joven. Claro, claro, ahora parece muy claro, joven. Muy joven. Él es tu primer hijo. Mi primer Estamos hijo. Hablando de él como el hijo que tiene, que vive en China, y me acaba de mostrar la foto de la nieta china. Qué maravilla. ¿Ya fuiste a China? O sí, fui con Borges también. Ah, llevé a los colegios y a una biblioteca muy, muy grande, divina. ¿Eso también lo hiciste acá en algún momento con chicos? Bueno, sí, claro, mi programa... Mi programa estrella es Borges para niños. Justamente todo lo que decíamos anteriormente, los niños, yo cuando se celebran los 30 años de la muerte de Borges en el 2016, que mucha gente, muchos países hacían muchas conmemoraciones y recuerdos y homenajes, yo dije, ¿por qué no? Yo en ese momento era la coordinadora de inglés del Colegio San Pablo, en primaria. Yo dije, ¿por qué no puedo hacer Borges para niños? Si tengo los niños, tengo las aulas, puedo hacerlo. Y sobre todo, lo que yo más me basé, conectando con lo que decíamos, era en su virginidad literaria. No tenían idea quién era Borges. Claro. Entonces no había ningún prejuicio, ni si es fácil, si es difícil, nada. Claro. Y el niño se vuelve loco con Borges, se divierte muchísimo. ¿No trajiste ninguna poesía de Borges o algún texto que podamos asociar con esto de los niños que vos le podés haber leído? No, yo leo toda la, o sea, no es que se las leo, lo que se dice storytelling, se las cuento. Ajá. Entonces hemos leído, bueno, 52 obras les he leído, así que imagínate. Algo cortito, contame como si yo fuera un niño, me interesa. Bueno, si por ejemplo, pero te puedo hablar de lo que, de qué sé yo, del Zahir, del Aleph, bueno, el famoso Aleph, por ejemplo. ¿Y cómo se lo contás a un niño? Lo he leído, Aleph. Claro, y bueno, entonces, además hay mucha actuación, ¿no es cierto? Por eso, me encanta. Hay voces. Entonces les cuento. Primero aparece Beatriz Viterbo, que muere, y entonces les hago toda la representación de cómo era ella, viste, tan coqueta y tan así, tan creída y demás. Y entonces está Borges y el primo Alejandro Daneri, que si bien son amigos, hay un poquito de pica. Y bueno, y al morir Beatriz, como los dos estaban enamorados de Beatriz, van año tras año a la casa de Beatriz. Sigue el cuento y después viene toda la parte divina que lo llama Daneri, Carlos Argentino Daneri, le dice, Borges, te tengo que mostrar algo antes de que destruyan la casa, ¿te acordás? Sí. ¿Qué? Sí, bueno, a ver, porque era medio pesado, porque además hay mucha sátira, ¿no? Entonces, Carlos Argentino Daneri, que era terrible como escritor, ya había ganado 2 premios, y entonces Borges, ¿no? Porque también era Borges, él ahí. Y bueno, entonces cuando lo llama y le dice que tiene que ir abajo al sótano a ver qué hay, bueno, ahí apagó las luces, los todo. Chicos, claro. Sí, entonces bueno, empezamos a bajar y entonces hacemos que bajamos y bajamos y bajamos y de repente está todo oscuro y que aparece ese pelotita, chiquitita, bolita, que yo le llevo las canicas, viste, que son muy parecidas, son una Aleph. Sí. Y bueno, y ven. Y vi, toda esa secuencia larguísima del vi, que es todo el mundo en un instante, todo junto. Claro. Y bueno, y después salir, Y bueno, che, ¿y viste? Sí, bueno, chao, qué sé yo. Que bueno, le vas mostrando como la bolita. Le, se claro, moviendo. Y después de todo esto que les encanta, bueno, a ver ahora, cada uno, ¿qué vio? Claro. Siempre hago una actividad posterior. Buenísimo. Por eso es storytelling. Yo no puedo leer a un niño el Aleph cuando ni siquiera un adulto lo puede leer, te claro, imaginarás. Claro. Pero ellos saben todo, saben quién es Beatriz Viterbo, saben muchos personajes femeninos, saben, bueno, qué sé yo, les encanta. Y así vamos haciendo y después ellos representan. Algunos les gusta escribir, uh-huh. Algunos... Se estimulan con esto, imagínate. Muchísimo. Ah. Bueno, y los muchos padres me han pedido... creyendo que hay literatura Borges para niños, pero no, y me dicen que yo escriba, pero no, porque me prefiero contarlo. Me parece mejor. El tema es toda la experiencia. Exacto, tal cual. Y la vivencia, la ¿no? vivencia es divina y todo. Y bueno, y de nuevo, yo es lo que transmito es esa emoción y esa sacudón que a mí me produce. Claro. Y además lo encuentro muy divertido. Los chicos se matan de risa. Además, algunos lo llevan a su propia vida. Por ejemplo, cuando vieron el Aleph, yo me acuerdo un segundo grado, uno estaba feliz porque había visto a su abuelo, que ya había muerto. ¡Ah! Mirá, qué cantidad de cosas que se pueden despertar. ¡Ah, no sabés! Por supuesto. Es divino. Hermoso. Después cuando trabajo con los espejos, es bárbaro. Claro. Cuando trabajo con los laberintos... Hermoso, no, es divino. Claro. Por eso lo que a mí más me gusta es Borges para niños. Claro. Y he recorrido muchísimas escuelas. Ajá. De acá, de la cumbre, bueno, voy a Pinto, abajo, a Tiumayú, a la Venitz, al San Pablo, a la 321, estuve como 5 años yendo todos de los viernes. De distintos, mirá la pregunta que se me ocurre hacerte porque no conozco esas escuelas, pero de distintas clases o grupos sociales también, entras y te expresás y captás igualmente toda la intención todos, de los igual, chicos. Igual. Hermosísimo. He estado en La Cava, en Buenos Aires, que es la villa, he estado en Carrizal, que es una escuela rural muy, muy, muy, muy humilde. He estado en Buenos Aires en varias. A mí me gusta, en realidad, sí. Mi tendencia es ir a los niños con bajos recursos. Tengo Ajá. esa tendencia. Buenísimo. Porque me parece que el otro niño puede tener más acceso a ciertas cosas. Aunque muchos padres me han dicho que no. Exacto. Que por favor no me olvide tampoco de esos claro, otros. Claro, porque, a veces que los papás no leen. Vos, y no leen Borges claro. también. Exacto. Así que muchos me piden. Sí. Pero generalmente priorizo ese grupo de niños, sí. Me parece, o me llama la atención positivamente, que desde los 19, 20 años tuyos sostengas esta pasión sí. y este anhelo de dar a conocer, ¿no? Sí, bueno, me he formado mucho. Kodama lo sabe, te conoce. Sí, me imagino, sí. porque, por sí, supuesto. Sí, sí, sí, sí. Kodama ya está grande. Murió. También. Ah, no me digas. Murió. Ah, ¿hace murió cuánto? En marzo. ¿Ahorita? ¿En sí, este marzo? En marzo murió. Mira, me salió la mexicana, ahorita. Ahorita. En marzo digo, murió. No vi que se hiciera mucha repercusión. No era muy querida. Mira vos. Mm. Qué sí, pena sí, igual, sí. ¿no? Porque bueno, por lo menos fue una bueno, persona... Bueno, ya era una señora mayor. Que me imagino, sí. 90 tendría. Y no sé si alcanzó a los 90, ¿eh? Ah, no, murió creo que 89. En marzo de este año, justamente. Creo que era en marzo, sí, sí, sí, pero murió este año. Pero llegaste a tener con ella sí, una sí, conexión. Sí, sí, le encantaba, le mandaba un montón de dibujos de los chicos y... Y sí, le gustaba mucho todo lo que hacía yo. Uh-huh, sí, sí, claro. Sí, sí. No conozco mucha gente que haga la tarea que vos estás haciendo hace tanto tiempo, además. No, con niños nadie en el mundo. No, no. Nadie. No. Bueno, qué lujo para nosotros acá en la cumbre, la verdad. Antes de dar el segundo tema musical, quisiera que me digas ya una de las fechas o dónde vamos bueno, a estar para entonces, poder ir. Claro, Agosto Borges. Agosto Borges. Agosto Borges es otro de los programas que, bueno, ¿por qué agosto? Porque es el mes de su nacimiento. A mí me gusta recordar a la gente cuando nace. Perfecto. Entonces, en Agosto Borges se hacen varias cosas. Entre ellas está el encuentro de ajedrez, que va a ser el 26 de agosto en la Sala Carafa. Yo después, si querés, cuando ya tenga todos los flyers, te los voy a volver a traer. Sí, por supuesto, y yo los voy a decir. Claro. Sala Carafa. Que se va a sumar a un evento de ajedrez. No, yo hace 7 años que hago encuentro de ajedrez, porque a Borges le gustaba mucho el ajedrez. Ah. Tiene 2 sonetos divinos que se llaman El ajedrez, y él todo el tema del juego, se ve mucho en su obra, el tema del juego, se ve como concepto, ¿no? Sí. Bueno, entonces... Le daba un valor especial al tema del juego. Sí. Entonces, él, junto con Luis Palacios, sí, que es el presidente... Un amante de Borges. Claro. Y que los dice muy bien. Ay, esa memoria que tiene. No solo de memoria, sino que los dice muy bien. Viste que yo soy crítica para eso, porque me gusta decirlo a mí. Claro. Cuando no me gusta cómo lo dicen, digo... No, hay que pero saber. Pero yo desde que lo escuché a él decir, le dije, maravilla. Es fantástico. Entonces, bueno, el primer evento, así hacemos el primero para que la gente le claro, no sé si va a ser el primero, pero el que decimos, sí, encuentro de ajedrez. Encuentro de ajedrez. Libre, gratuito, todos pueden participar. El 26 de agosto en la Sala Carafa. A las 3 de la tarde, creo que va a ser. A las 15 horas. Sí. Ya después, para inscribirse, van a ver los flyers y demás. Ok. ¿Sí? Porque hay que inscribirse porque van a jugar al ajedrez. Sí, claro. Sí, es un encuentro, un torneo. ¿Y vos que lees algo de Borges? Sí, hacemos una mini introducción, pero ahí lo importante es el juego. Se juega perfecto, el ajedrez. Perfecto. Y este año hay muchos invitados ciegos. Entonces combinamos todo lo que le gustaba a Borges y lo que él tenía. O sea, un evento borgiano donde se juega al ajedrez y la gente ciega. Porque en la presentación que me mandaste, la estoy buscando en la galería del celular. Sí, en la revista que me hicieron la entrevista. Que te hicieron la entrevista. Hay algo que dice impresiones en sistema Braille, claro, que me pareció tan interesante. Esa revista de colores, se llama Colores. Ajá. Es una revista de Córdoba. Uh-huh. Ella tiene todo en Braille, claro. Porque, por ejemplo, estos chicos que van, que son ciegos, juegan al ajedrez. Para ciegos. Para ciegos. Ah, hay un juego que es... Yo hay voy una, a ir, una voy forma, a ir a ver. Se juega igual exactamente, pero bueno, tenés que tener ciertas cositas que son para ciegos. Mirá qué interesante. Es también es táctil y tenés que tener muchísima memoria. Sí, claro, me imagino. No, es muy interesante. ¿Qué muy día interesante. Cae de la sábado, semana 26? Sábado. Sábado 26. Perfecto. Bueno, por ahora... Te dejamos acá, sí, los oyentes empiezan a registrar. Dale. El sábado 26 de agosto a las 15 horas en la Sala Carafa, en Agosto Borges, empieza todo con el ajedrez y además muy interesante porque también están invitados niños y jóvenes que son adultos, no videntes y adultos. Todos. Entonces ahora te regalo el tema de Yves Montand, que vas a ver que empieza recitando una joya. Le feuille mortes, morte, las hojas muertas. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment doucement, sans faire de bruit, et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. Thank you. vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement sans faire de bruit et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. Aquí estamos conversando con Lorraine Berrone y entonces, ¿cuál es el...? Quiero aclarar porque yo lo entendí mal. El 26 de agosto, ese sábado, no es el primer evento de Borges, Agosto Borges, ¿eh? Pero va a haber uno el 26 de agosto, que eso ya está determinado. Claro. ¿Y cuáles son los otros dos en principio bueno, que te importan? Hay dos invitaciones. Uh-huh. Una para el 24 de agosto, que es uh-huh. exactamente el día que nace. Sí. Bien. 24, que sería jueves. Sí. A las 6 de la tarde. 18 horas. Sí. Están todos invitados, y tú también. Sí. A participar en un encuentro de lecturas. Ah, me encanta. Sabes que me encanta leer. Bueno. Porque, ¿qué pasó? Creo que fue en el 2012, el Congreso Nacional de nuestro país declara el 24 de agosto el Día del Lector. Ah, mira. Obviamente por Borges. Sí, sí, sí. Recordemos sí. que Borges se consideraba un buen lector, no así un buen escritor, ¿no es cierto? Mira, no te puedo creer. Parte de su ironía. Ah. Pero bueno, entonces se celebra el Día del Lector. Buenísimo. Entonces... yo fui a uno de los lugares favoritos míos, que son las bibliotecas. Perfecto. Que era el lugar que Borges llamaba el paraíso. Uh-huh. El de chiquitito se imaginaba la biblioteca como el paraíso. Qué hermoso. Entonces, me dijeron, sí, Lorraine, cómo no, nos vamos a juntar en la biblioteca. ¿La Rusnak? Claro, en la biblioteca Rusnak. Y entonces, cada uno lleve su libro, no necesariamente hay que leer de Borges. Ah. Si a ti te gusta El Quijote, si a otro le gusta Stevenson, si a otro le gusta Cortázar, si a otro le gusta Sábato, Shakespeare, lo que sea. Ajá. Pero la idea es que todos somos lectores ese día. Hermosísimo. Entonces, están todos invitadísimos. Genial. Vamos a tener un ratito, a medida que vamos llegando, va a haber un micrófono y cada uno va leyendo, es compartir lecturas, es también motivar al otro a que lea lo que a mí me gusta. Entonces, todo es una actividad absolutamente... Son unos 10 minutos para cada uno, sí, más o menos. Ahí, claro. O sea, tener en cuenta sí, esto. Libre, gratuita, obviamente, y encontrarnos en la biblioteca, que es el lugar hermoso. Divino y sí. debería ser el corazón de cada... pueblito, para y es, mí. Y es hermosa esta biblioteca. Divina. Y se está activando con un montón de actividades. Claro. Bueno, por eso, Día del Lector, entonces acérquese a leer su pieza favorita o no, pero uh-huh. no necesariamente Borges. ¿Eh? Perfecto. Muy bien, eso es una. Y por el otro lado, ahora viene el pedido. Ah. Yo quise formar, regalar, armar, no sé cuál es el verbo exacto, la biblioteca Jorge Luis Borges, va a llevar el nombre Jorge Luis Borges, a la escuela Alfredo Benitz, que no tiene biblioteca. Ajá. ¿Cuál es la escuela, Alfredo? La del Vado, la que yendo para Cruz Chica, para Cruz Grande, perdón. Tengo que conocerla. No ah, es divina. Bueno, esa escuela yo hace muchos años voy con Borges. Entonces yo este año dije, qué ganas de... instalar, abrir, dar paso a la biblioteca cuyo nombre sea Jorge Luis Borges. Perfecto. Estamos a los 100 años de su primer libro. Uh-huh. Este año, 2023, es el primer año que un libro de Borges cumple 100 años. ¿Cómo se llama ese libro? Fervor de Buenos Aires. Uh-huh. Bueno, entonces, recordando ese hito tan importante, sí. Le dije, ¿por qué no armamos la biblioteca? Bueno, por supuesto, Lorraine. Entonces ahora viene el pedido. Estamos haciendo una colecta de libros infantiles. Ajá. Por favor, todos los libritos que ya quedaron, por los hijos crecieron, los nietitos viven afuera, o ya no los quiero más, o me están ocupando mucho espacio, que estén en buen estado, perfecto, yo los recibo. ¿Vos? Claro, yo voy a dejar mi contacto, okay, me llaman, si quieren yo los busco, pero la idea es recolectar libros y armar la biblioteca para la escuela. Se empieza con los libros para niños. Para niños, porque esa es una escuela primaria. Ah, solo primaria. Ah, solo primaria. ¿Cómo se llama la escuela? Alfredo Benitz. Alfredo Benitz. Benitz. Debió haber sido un profesor, un maestro. No, un señor de acá muy importante. Ah, mira, sí. También se llama la Escuela del Vado. La Escuela del Vado. Perfecto. Es camino a Cruz Grande, bueno, es una escuela muy, muy luminosa, es un sueño esa escuela, trabajan tan lindo y yo hace muchos años que voy con Borges, hemos celebrado cumpleaños, hemos ido a fiestas. Entonces lindo. Me pareció lindo recordar a Borges en estos 100 años de su primer libro, uh-huh, titulando a la biblioteca con su nombre. Pero, por supuesto. Pero no tenemos libros. Bueno, los vamos a conseguir. Los vamos a conseguir. Porque lo voy a seguir diciendo, después la nosotros colecta, nos quedamos y nos organizamos, ¿cómo no?, cada martes, sí, hasta el... bueno, acá, y bueno, acá vamos a, el 24 vamos a festejar el cumpleaños y ojalá tengamos, aunque sea uno, uh-huh, para decir, bueno, con este empezamos. Sí, sí, yo sí, creo sí, que uno vamos a tener, tengo porque mucha fe. Porque el 24 se va a hacer en la Escuela del Vado. Claro, el cumpleaños. El cumpleaños, perfecto. Sí. Voy a dejar tu celular, sí, para todos los oyentes y que puedan hacer red, para que podamos conseguir más libros que infantiles. A veces uno tiene libros infantiles, hasta yo he tenido alguno pensando si voy a tener un nieto. Por supuesto. Y como no tengo nieto, mejor que se lo, claro, regalo a alguien. Y a veces tiene nieto, pero vive lejos. Ahora, exacto, varios nietos viven lejos. Viven lejos. Mirad la China que tenemos. Yo vivo en la China. Claro, y muchas amigas mías también los tienen en España, en Inglaterra. Exacto. Y demás. Entonces, por ahí, bueno, aunque sea, no digo que regalen todos, porque uno le tiene mucho, pero si... uno sería maravilloso. Es muy importante, me encanta. Todos por un niño lector. El celular de Lorraine es el 3548-419421. Voy a decir de nuevo el número de Lorraine pidiendo algún libro para niños, para la Escuela del Vado Alfredo Benítez. El celular es 3548-419421. Bueno, el siguiente tema que te voy a regalar, sí, antes de... divino, los dos anteriores. Que te traje una sorpresa. A ver, veamos. Pero después de este tema, que se llama de George Moustaki. ¡Ay, divino! Te elegí bien la música, pero parece. ¡Pero qué bárbaro! ¡Me encantan! Bueno, porque mientras tanto, antes de que pongamos el tema, te cuento que ahora viene una muchacha de Yardino, pintora, no sé los años que tiene, pero es muy joven, ya está por ser licenciada en artes visuales, ¿sí?, y trabaja todo lo que tiene que ver con el movimiento nuevo japonés y coreano. Mira, japonés. De pintura, ha expuesto ahora en acá la gente de Yardino que expusieron, ¿sí?, en Carafa, ¿sí?, ella también expuso. ¿Ah? Y entonces le pedí a ella como... claro, no conozco este movimiento ni musical ni de pintura. Entonces me estuvo informando muchísimo. Te lo cuento esto porque cuando mañana yo te envíe el programa, el, sí, link del programa y vos lo escuches, vas a escuchar, sí, para ella otra música. Ah, a, por a mí la música que ella pone me tengo que adaptar. Porque es completamente distinta. Claro, entonces, eso, como, sí, para hacer un poco de puente... puse un rap de mi hijo, después del tema tuyo. Mi hijo es artista, sí, pero sí, está muy, muy metido en el mundo del hip hop y del rap. Entonces tiene un tema musical de Thomas Inti. Primero vamos a escuchar este de Moustaki. Sí. Y después engancho con otro mundo porque me, dale, encantó además tener dos artistas. Yo te considero un artista porque, bueno, todo lo que estás haciendo es un, muchísima creación, sí, con muchísimo valor en todo sentido. Entonces dije, uy, mirá, una persona ya de otra etapa de la vida, y ahora tener una muchacha joven que me abre un mundo que como mi hijo también, que cuando empezó con el rap y ahora el sábado pasado estuvo en el Luna Park con los Caligari y, viste, levantando la masa, porque el rap es así, sí, arriba las manos, levantan como, y ese es mi hijo. ¡Qué bárbaro! Y yo me quedo en casa escuchando música suave, viste. Bueno, cada uno tiene sus gustos, por obviamente. Y su momento de la vida. También. Pero me parece maravilloso integrar todo lo posible. Bueno, ahora vamos entonces a Ma Liberté, Mi Libertad, de George Moustaki. ¿Puede ser, Brenda? Porque yo le digo y después hablo tanto que pobre la pierdo. Ma liberté, longtemps je t'ai gardé, comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amours. Pour aller n'importe où, pour aller jusqu'au bout des chemins de fortune. Sur un rayon de lune, ma liberté devant tes volontés, mon âme était soumise. Ma liberté, je t'avais tout donné, ma dernière chemise. Et combien j'ai souffert pour pouvoir satisfaire tes moindres exigences. J'ai changé de pays, j'ai perdu mes amis pour gagner ta confiance. Ma liberté, tu as su désarmer toutes mes habitudes. Ma liberté, toi qui m'as fait aimer même la solitude. Toi qui m'as fait sourire quand je voyais finir une belle aventure. Toi qui m'as protégé quand j'allais me cacher pour soigner mes blessures. Ma liberté, pourtant je t'ai quitté une nuit de décembre. J'ai déserté les chemins écartés que nous suivions ensemble. Lorsque sans me méfier, les pieds et poings liés, je me suis laissé faire. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière. Ya cerrando esta conversación, que la verdad que me ha dado mucho placer poder hacerla, Lorraine. Gracias. Siempre abierto el espacio, gracias, cuando quieras. Gracias, muy amable. Y estábamos conversando entonces también que se está abriendo este espacio de biblioteca también para niños en la Biblioteca Rusnak. Exactamente. Por lo tanto, también sería importante que toda la población de la cumbre que tenga libros para niños empiece a sacarlos de la biblioteca, claro, los que consideren, y de a poquito colaborar para poder ampliar este espacio tan importante. Tan importante, porque están haciendo una salita especial. Hermoso. Divina, para niños, con una pintura para niños, o sea, dibujitos y todo eso. Con sillitas chiquitas, bajas. Claro. Como hay en las librerías en Buenos Aires, que es hermoso. Es divino, claro. Voy a decirle a Mercedes que me dé un espacio para ir a contar esos cuentos de niños. ¿Cómo no? Porque me encanta. Por supuesto. Y les agarro la energía a los chicos. Claro. Como les hago, y entonces esto, lo otro, como debes hacer vos, sí, ¿no? Sí, claro. Y los niños, le voy a decir se a Mercedes. Quedan así pegados a uno. Me encanta. Bueno, el tema es que faltan libros también. Faltan libros. Así vamos que a conseguir. Vamos por la colecta de libros infantiles. Perfecto. Ojalá en buen estado. Sí. Pero bueno, si tienen una marquita o aún, o que alguien los haya dibujado, no es excluyente, por favor. Perfecto. ¿Okay? Perfecto. Bueno. Los libros están vivos. Claro, también. Exactamente. Bueno, y con tu permiso te voy a hacer el regalito. ¿Cómo no? ¿Cómo no? A ver. Y que me gustaría muchísimo, no sé de qué manera, ya te lo comenté en algún momento, poder conocer más la literatura de Borges. Ya me anoté el de La Ceguera, que voy a ver si lo encuentro, porque no tengo libros de él. Pero bueno, algunos deben, si lo googleo, lo encuentro. Claro, y en la biblioteca. ¿Hay bastante material en la biblioteca? Y Borges tiene que estar, sí. Ah, no sé si tanto, pero bueno, seguro. Después cuando tengas tiempo en esto que vamos a estar cerca, ¿sí? Asesórame por cuál pedir. Por supuesto. Porque me interesa mucho. Entonces, te voy a leer una poesía de Jorge Luis Borges. A ver cuál será. Llego a mi centro, a mi álgebra y a mi clave, a mi espejo. Pronto sabré quién soy. Ah, no, sí. Es divino porque además, sí, es. Y eso es la muerte también, ¿no? Bueno. Él siempre, en muchas de sus poesías, muestra como el instante en que nos vamos a reconocer, ese instante en que vamos a dar el paso. Claro. Pero yo lo asocio también, por eso tengo algunas poesías de Borges en relación a esta etapa de la vida, ¿no? Ah, también. También. Porque para mí es. ¿Te acordás de cuál libro es ese? No. Ah, son cosas como hay que ver recolectando. Por la edad, claro. Sí. Son cosas que. Obviamente que es un Borges adulto eso. Sí, sí, sí. Entonces, eso de pronto sabré quién soy. Yo estoy un poco bastante en esa tratando de dar la respuesta. ¡Qué bueno! Y bueno, para algo vivimos, ¿no? Sí, sí. Así que, sí. Si ayuda, bienvenido sea. Me ayuda mucho, me ayuda muchísimo. Y tengo algunos así de él que tienen que ver mucho con esta etapa, ¿no? Que me interesa mucho. Claro, es por eso el tema de la identidad está muy presente en Borges. Exactamente, exactamente. Y bueno, creo que en este, a los 70... uno empieza, si ha hecho un... Viste que se dice de alguna manera que nuestro crecimiento es cada 7 años. Sí. Entonces estás en un décimo septenio. Claro. Y está bueno, creo, poder empezar a preguntarte estas cosas en este momento. Muy bien. Así que ahí en ello estoy. Muy bien. Bueno, felicito. Un placer que hayas estado aquí conmigo. No, gracias a vos, linda. Me encanta venir a tu programa. Bueno, y me encanta escucharlo también. Que sí, me encantó cuando me dijiste, yo lo escucho. Sí, me encanta. Que... Quizás no estos martes, porque bueno, el trajín, los alumnos y demás, pero generalmente lo escucho mucho los sábados y los domingos. Y acordate que los jueves a las 9 horas. Sale el programa, pero por la radio de San Esteban. También. Y si pones www.sanesteban.com.ar, San Esteban, mira vos. Lo escuchás. Bien. Yo lo suelo escuchar a las 9 de la mañana. Así que también podemos pedir a la gente de San Esteban si tiene algún librito. Sí, cómo no. Claro. Pero eso se lo pido independiente, porque ellos escuchan la radio, claro, el programa. Claro, ellos por escuchan eso, el programa, pero lo voy a tener en cuenta. Bueno. Lo voy a anotar y lo voy a tener en Muy cuenta. Muy bien. Muchas bueno, gracias. Al contrario, un gracias, placer. Gracias. ¿Eh? Brenda, vamos entonces con la tanda publicitaria. ¿Eh? No, por ahora no. Ah. Ahora vamos a la tanda, son las 7 de la tarde. Y después arrancamos con Inti. ¿Ok? Taller La Lamparita Feliz. Venta de baterías de todo tipo y de primeras marcas. Para autos, ciclomotores, tractores cortadores de césped. Taller de electricidad y mecánica integral del automotor en calle Córdoba, esquina Catamarca. El abuelo, el

cuánto tiempo prueba que ya. Ya pasaron varios años y me encuentro aquí sentado, dibujado, atrapado en este mundo. Si esto lo imagino que sea eterno, como si fuera una película de un segundo. Y una cosa les quiero decir, es que deben ser libres. Déjense llevar por este movimiento, evolucionen por sus pensamientos. Únanse y sigamos sintiendo, elevándonos con el ritmo que va fluyendo. Mientras tanto desde arriba vemos cómo se queman, se queman, se queman, se queman, se queman, se queman. Acabamos de escuchar el tema de Inti Rap, Avión de Papel, un poco para ir entrando en esta entrevista con Matilde Olivera. Muchas gracias por haber venido, Matilde, y además desde Yardino. Sí, gracias por invitarme. Acá estamos. Habla bien al micrófono. Bien, ahí está bien. Sí, bien bueno, cerca. Muchas gracias por invitarme, así que bueno, aquí estamos. Bueno, mucho gusto. Te comento que sos la hija de Néstor Olivera, que hace poco que estuvo por acá también, que es uno de los que está generando este espacio cultural y bar Ragra. Sí, así que ahí nos encontramos y finalmente estamos pudiendo tener esta entrevista. Sí, hay una conexión. Una conexión y además me gustó mucho... todo lo que me estás abriendo a través tuyo a conocer, ¿no? Porque las generaciones nos van abriendo puertas, ¿no es cierto? Sí. Si es que uno quiere abrirlas, ¿no? También, por supuesto. Sí, yo soy de las personas que quiero abrir las puertas. Claro, sí. Así que, Matilde, recién te preguntaba tu edad, 24 años, estás en quinto año ya de la licenciatura de Artes Visuales en la Universidad de Córdoba. Sí, en la Universidad Nacional empecé la carrera en el 2018 y bueno, ya estoy ahí como transitando las últimas materias entre este año y el año que viene. La idea es como ya ir cerrando, así que bueno, sí. Bueno, tu padre es artista, sí, pintor. No sé si dibujante también, o, sí, pero pintor, escultor. Sí, pintor y escultor principalmente, y también dibujante, y bueno, también tiene formación académica, digamos. Así que venís también, tu madre también es muy agradable, la tuve oportunidad de conocerla, psicopedagoga. Sí. Es decir, que hay mucho interés en el arte y en la transformación de la persona, ¿no es cierto? Mi mamá también hace como hobby danzas. El arte estuvo muy presente en mi vida desde que nací. Desde que tuve motricidad para agarrar un lápiz, mi papá me lo puso en la mano. ¡Ah, qué lindo lo que contás! ¡Qué bueno! Bueno, y nada, toda mi infancia la pasé, digamos, en su taller, que era el taller de La Mar en Coche, que estaba en Hurlingham. Se llamaba así, La Mar en Coche. Sí. Actualmente el taller que tenemos en casa también se llama, continúa con el mismo nombre, digamos. La Mar en Coche. Sí. Es muy bueno. Sí. Y bueno, y todos mis recuerdos, digamos, de la infancia los tengo en ese taller, digamos, como el edificio, las cosas que hacíamos, digamos, me acuerdo de cosas así como muy puntuales de mi infancia, de que, por ejemplo, el edificio tenía como dos pisos, pero estaba como en mitad abierto, digamos, y a mí me daba mucho vértigo subir arriba. Y bueno, mi papá trabajaba ahí como diseñador gráfico y tenía las computadoras esas grandes, anchas, las blancas. Sí. Y bueno, yo siempre subía, mi papá estaba ahí en la computadora y yo estaba pa, pa, pa, mira esto, mira esto. Y bueno, y todo ahí, toda mi infancia relacionada al arte estuvo en ese lugar y también con gente, digamos, que con los que quizás ahora, hoy en día, también tengo relación y ya es como más una relación quizás de colegas, digamos, artistas que capaz eran amigos de mis papás y hoy en día capaz compartimos como más como iguales y también estudiaron en el taller. Así que bueno, mi infancia se basa mucho en el taller ese. Qué bueno, y seguís igual dando, porque vamos a mechar así, pero veo que das clases de dibujo y pintura para adultos y niños, después vamos a dejar tus datos, en el taller actual de tu padre, sí. O de tu padre y tuyo, ¿ya? ¿No es cierto? Sí, sí. Sí, el taller, digamos, como que continuó acá en Córdoba. Nosotros, yo me mudé acá a Córdoba con mi familia cuando tenía 11 años, o sea, hice la secundaria acá. Uh-huh. Y bueno, y el taller... ¿En Yardino siempre? Sí, siempre vivimos en Yardino, en la misma casa. Y bueno, y el taller se continuó acá y bueno, después surgió como esta cuestión de usarlo para como espacio. Y bueno, ahí empecé a dictar clases. Ahora actualmente no tengo alumnos adultos, pues se me fueron bajando, pero el taller de niños sí sigue activo y tengo bastantes alumnos, así que es un taller de arte, digamos, para que ellos vayan a crear, digamos, no es que no les doy clases como los adultos, sino que es un espacio para que ellos dispongan de los materiales y consulten si quieren consultar algo, pero es más explorativo, digamos. Hermoso. ¿Qué edad más o menos tienen estos niños que van? Tengo desde los 6 años hasta los 14. Buenísimo. O sea, son súper variados las edades. Uh-huh. Así que... ¿Y están todos juntos igual? Porque sí. Como se van adaptando a lo que ellos van más bien pidiendo. Sí, tal cual. Qué lindo. Las clases son grupales, así que es como que además es un espacio en el que ellos pueden compartir con otros niños que... les interese también ese tipo de cosas, entonces como que nunca se aburren, digamos, siempre claro. Tienen temas de conversación, así que es como... Tan importante el grupo, ¿no? Sí. Y sí, el sí, grupo sí. Tanto para los niños, para todas las edades, en grupo uno aprende a compartir justamente, sí, ¿no? Y sí, alimentarse, das y recibís, hermoso. Sí, es un espacio que se armó bastante interesante y muy lindo también, cálido. Buenísimo. Sos ilustradora, yo puse signos de interrogación porque me interesaba ver si me podías definir algo o aclarar, me imagino que a lo mejor para los oyentes también, ilustradora artes visuales, ¿cómo sería la diferencia en principio esto? Bien. En realidad, mi carrera, digamos, es licenciatura en artes visuales. Soy, digamos, bueno, todavía sin título, pero no. Artista visual. Y también, por otro lado, me dedico bastante a lo que es la ilustración, cómo trabajo. Uno de mis trabajos más recientes fue ilustrar un cuento que es una recopilación de nueve cuentos. De la misma autora, Zully Cesárego, que se llama Cuentos de Suspenso y Aventura, que aún no te contaron. Y bueno, es una serie de nueve cuentitos que he ilustrado tapa e interior. Así que bueno, es como quizás más mi trabajo quizás. Y el arte visual aún como que lo estoy explorando mucho y la ilustración como que quizás la tengo como más apartada para algo más... constante en labor, digamos. ¿Constante en labor? ¿Como que sea una tarea que te puede aportar profesionalmente, quieres decir? No, o sea, ambas me pueden aportar, pero hoy por hoy quizás me surgen más trabajos como ilustradora, digamos. Claro, ilustradora entonces yo entiendo que tiene que ver con que alguien te da algo escrito, por ejemplo... O una propuesta que yo te dijera, necesito que me ilustres algo, y vos creas esa ilustración. Porque en esto de los cuentos vos te debes haber basado en lo que leías. Sí, la ilustración quizás tiene más ese tirado a ilustrar algo, ya sea concepto o bueno, justamente cuentos, libros, lo que fuese. Una tapa de un libro, por ejemplo. Sí, o una ilustración para algo específico, que se... Cosas, digamos, como más... Sí, si yo te conceptos. Digo, quiero dar clases de actuación, ilustrame un flyer. ¿Sería así? No, eso ya sería diseñar playa. Ah, ilustración, mirá, tiene que ver más que nada con lo narrativo, digamos. Ajá. Digamos, necesita una narración para poder ser. Genial. Más o menos. Y artes visuales es mucho más amplio. Sí, es bastante complicado de definir, pero quizás el arte visual ya es... más elevado a categoría de obra, digamos, una obra de arte que se realiza, digamos, y bueno, necesita también un marco teórico que lo sustente, bueno, también el mercado del arte es como mucho más complejo, se introducen como ya las galerías de arte, bueno, es como otro, quizás, obviamente, eso, están entrelazados ambos mundos, pero es como mucho más complejo. Claro, da más posibilidades de expresión también. Y el arte visual, sí, digo, está sí. Por eso, ¿hace 4 años o 5 años es la carrera? Y este es el sexto. Ah, mirá. Sí. ¿Pero porque vos te lo estás haciendo en 6 años o la carrera es de cuánto tiempo? No, la carrera es de 5 años. Ajá. Pero bueno, yo me fui atrasando. No, está perfecto, mi amor. Tenés 24 años, está perfecto. Y también me quedaba una pregunta, porque me has hecho trabajar bastante con tu currículum. Me encantó. Algo que yo puse como artes visuales, ¿de forma tradicional o digital? Bien. Es mi método de trabajo, digamos, mi forma. Yo trabajo tanto en tradicional, entiéndase, digamos, óleos, témpera, lápices, sobre lienzo, digamos como lo tangible, y también trabajo en digital, y a veces combino también ambos medios, capaz dibujo a lápiz, después lo escaneo, lo transformo en digital, como qué que voy bueno, mixeando ambas técnicas. Te diría que me encantaría, estoy tratando de aprender más de lo digital, porque la verdad que también es muchas posibilidades se abren, ¿no es sí, cierto? Sí, sí, sí, es buenísimo. Bueno, vamos a entrar ya en un primer corte musical. Dale. Que me has hecho también, te lo agradezco, escuchar músicas que no he escuchado nunca. Mirá que soy una persona que escucho mucha música. Y vamos a también proponerles a los oyentes que estén disponibles para ver qué sienten, porque siempre que estamos escuchando algo nuevo hay que estar predispuesto. Sí, tal cual. Porque si no, de alguna manera lo primero que aparece también es el prejuicio, ¿no? Y uh-huh, descarto. Pero como en este caso vamos a tener unos minutos en los que les vamos a dejar escuchando, corregime si algo no digo correcto. Bueno. Leo Eve. Sí, o puede pronunciarse Ivy, si no. ¿Y Leo Ivy? Sí, o Eve Ivy, como lo decís. ¿Cómo es? Ivy o, bueno, también puedes, a veces también le digo Eve, así que no te preocupes. Bueno, Ivy, está bien, perfecto. Sí. ¿Por qué habré puesto MB? No, en verdad Ivy es un artista que en realidad sí es reconocido internacionalmente dentro de los que estamos en el ambiente. Por sus, generalmente destaca mucho por hacer ciertas canciones dentro de lo que es los opening o los ending dentro de algunas series animadas japonesas. Y bueno, es reconocido por eso también. Uh-huh. Pero lo que me gusta de Ivy también son sus videos que acompañan con las animaciones como muy variadas, los hacen diferentes artistas. Es otro tema interesantísimo, la animación. Sí, ya lo vamos a tocar. Claro, buenísimo, la animación. Sí. Así que bueno. Bueno, entonces vamos a escuchar un tema que tiene nombre, o el nombre es Leo. Leo. Sí. Entonces, Ivy es el autor. Sí, el artista. El artista, Leo es el tema. Claro. Y es un rock pop japonés. Sí. Y les propongo a los que estén interesados que lo busquen en YouTube. Sí. Para poder ver, primero, que hay una traducción de lo que él canta en japonés, que obviamente no lo entendemos, y también lo que vos estás comentando de las animaciones. Sí. Realmente son temas con muchísimo trabajo. ¿Pudiste ver las animaciones también? Sí, sí, ah, vi todo, me puse... Genial. Vi todo, sí. Leo, entonces, Ivy, y después comentamos algo. Dale, vale. Vámonos, vamos a escuchar entonces. Thank you. 顔が一つどこから来たの何を知っていたの瞬きするたびに世界は変わり果てて週末の狭間で踊っていたいのさ孤独を飼い鳴らした今日も怠惰な人生に期待を優しさを持ち寄り誓いを祈るその姿を称えようあなたを思い裏切られるのも降りかかるその歪な愛憎大丈夫そっとおどけて吐いた愛を満たしておくれよまだ死んでなんかいないさ心ごと吠えてくれよ生まれよ落としてくれよしがらみも今捨ててゆけがらんどなこのままで姿を借りて柔らかな手に山吹の瞳しなだれかかる声至福の時を経て見すますこの目さえ覆ってしまえたら山下さを引きずる力も水門を眺める誓いも見返りを求めてる愛も知ったその後でさえもしどろもどろ歩き回れども誰も気づいてくれやしないの帰る場所さえどこかにあったら conversando con Matilde Olivera. ¿Le pasaste ¿tu papá está escuchando el programa? Supongo que sí. Ay, esperamos que sí, claro. Porque él ya sabe cómo entrar a la página y todo. Ah, bien, bien. Sí, supongo que sí, entonces. Bueno, ¿qué decimos de este Leo o de este Eve? ¿No? ¿Me dijiste Eve? Sí, Eve, puede ser. Rock, pop, japonés. Sí. Bueno, lo traje más que nada porque capaz, como para entrar también un poco en contexto y a veces cuando hago cosas que tienen relación, capaz me pongo como las animaciones que tienen de fondo y bueno, la canción de fondo también y bueno, ahí es como mi espacio de trabajo, entonces bueno, se crea todo un clima también en a la hora de producir algo. Para los oyentes, como estaba comentando fuera de micrófono recién, que la primera vez que lo escuché sentí como un rechazo yo. Después lo volví a escuchar y ahora lo he vuelto a escuchar contigo y cada vez lo voy como aceptando más, ¿no? Sí, es raro, es rara. Claro. Yo no sé de música, la verdad, pero sí, quizás es como rara al oído también. Exactamente. Tenemos un amigo que es músico, pianista, compositor en Buenos Aires que está escuchando el programa. Lo saludamos a Fernando Contento. Me ha acompañado en muchos espectáculos con el piano él y haciendo la creación de la música. Después le vamos a preguntar a él, a lo mejor nos deja algún mensaje escrito, Fernando, de ser posible, a ver qué sintió con esta música. Bueno. Igualmente, como yo lo busqué en YouTube y aparece con, me sale la palabra, escrito en castellano, doblado. Sí, el subtítulo, digamos. Subtitulado, gracias, subtitulado. También las palabras que usa o de lo que habla es un poco como dramático. Sí. Todo el tiempo está hablando de algo angustiante. Sí, en este tema en específico, sí, es como muy dramático y bueno, tiene así como un aura rara también. Claro. Sí. Tema es raro. Y las animaciones también. Sí, las animaciones lo acompañan súper bien. Hay como zonas de mucha destrucción, ¿viste? Mucha pérdida. Bueno, también hay que, no sé, preguntarse qué les pasa a la generación de ustedes o tuya. Sí, puede ser. Y también de ellos, ¿cuántos años tiene Ibe? No sé. No sabes. Pero es joven, sí, es joven. ¿Y en Japón? ¿Cómo se vivirá en Japón? Y todo es una cultura distinta, así que claro. Debe ser adaptado, de acuerdo a... Te iba a preguntar también, ¿vos tenés ganas de ir a conocer Japón? ¿Te gustaría? ¿Te parece que es oportuno? Tengo ganas de conocer muchos lugares, pero sí, Japón me gustaría conocer en algún momento. Pero bueno, no sé, está muy difícil. Pero nada, bueno, es imposible, todas son posibilidades, uno nunca sabe. Pero lo interesante es también ver cómo vos te fuiste integrando, ¿no? Con todo este tema del diseño. Yo acá también anoté, por ejemplo, a nivel estético, la gran influencia del arte de la ilustración oriental que vos tenés. Porque también después vamos a aclarar, ¿ya está todavía la exposición de Jardín o Sí, Carafa? Hasta el 30. Ah, buenísimo, a ver si los oyentes van a ver entonces el material tuyo, está buenísimo. Para hablar un poquito de eso, desde chica, digamos, como siempre fui, mi primer acercamiento al arte, digamos, además del taller de mi papá, siempre fue el cine. Desde súper chiquita fui súper extraña con el cine. Había una película que era El Globo Rojo, creo. Ah, la he visto. La hiper vieja, que era blanco y negro. Sí. Ah, ¿sí? Sí, ah. Era toda en blanco y negro y el globo era rojo. Creo que era muda. No sé, en verdad no sí, me acuerdo. Era muda. Pero yo la tengo en mi ser. La tuve muchísimo. La amé esa película. Bueno, esa película era como... Yo no sé cuántos años tenía, pero 3 años, no sé. Y mis papás me la ponían y yo me quedaba ahí hipnotizada. Es que yo se la ponía a Tommy también, era una película maravillosa. Sí. Y bueno, nada, como que siempre fui como muy, muy del cine. De hecho, antes de estudiar artes visuales, también... Bueno, ya voy a hablar un poquito de mi trayectoria universitaria, pero también estudié danzas. Pero bueno, también una de las cosas que quería estudiar era cine. Así que bueno, como que el cine desde... hiper chiquita que estuvo presente, y en especial, el anime, desde que soy chica también, porque bueno, mi papá siempre ahí, fue quien me mostró, mis primeras acercaciones a ese mundo, a través del estudio Ghibli. El estudio Ghibli es un estudio de animación hiper reconocido, digamos, en internacional. Y bueno, esa fue como mi primera acercación a un mundo estético, digamos, como súper fantasioso, que a mí siempre me encantó, me encanta. De hecho, reveo las películas a veces millones de veces. Así que bueno, nada, el cine fue como muy importante. No me acuerdo igual a qué íbamos veniendo esto, cuando pero... Cuando decías anime. Sí. Es algo que no me queda claro qué es cuando decís el... Es cine animado, o sea, cine de animación, pero en Japón se dice anime, digamos. En China se dice Donghua y acá se dice animación, supongo. ¿Y dónde veías tanto cine japonés en todo caso? No, Teníamos los CDs, digamos, en mi casa. En ese momento se usaba el DVD. Sí. Yo lo uso todavía. Ah, bueno, bien. Porque tengo DVDs de películas muy buenas. Bueno, entonces lo uso y veo perfectamente. Bueno, y mis papás me compraban los CDs y bueno, ahí conteníamos. Que son como un poco esas imágenes de las películas para niños, coreanas y todo esto, ¿es el anime? Anime es el término que se usa específicamente en Japón, digamos. Ajá. Capaz, por ejemplo, en China se dice Donghua. Ajá, digamos. Y sería animación. Sí, es cine animado. O series animadas, películas animadas. Ahí está. Es como animación, en general. Animación. Buenísimo. Como en, buenísimo. Digamos... ¿Y te influenció entonces el arte oriental? Sí, o sea, no sé si... bueno, acá yo lo que quería decir era como que siempre estuvo como muy presente. Pero yo tuve como una cuestión con el arte, digamos, cuando me mudé a Córdoba, que empecé a hacer mi secundaria, como que me alejé, digamos, del arte plástico. Si bien siempre era la que hacía los afiches y las maquetas y todo eso, digamos como que dejé de dibujar. Y tipo a los 14, 15 años empecé a hacer danzas. Me metí como muy de lleno en las danzas jazz y clásico. Y bueno, mi secundaria más que nada la transité haciendo danzas. Cuando terminé la secundaria decidí estudiar una carrera que se llama licenciatura en composición coreográfica y después está también tecnicatura en danza contemporáneo en la Universidad Provincial de Córdoba. Y bueno, y después como hobby o como más secundaria tenía la de artes visuales. Me había inscrito, las hacía simultáneamente. Pero me estaba como mucho más comprometida, digamos, con la danza. Cuando llegó la pandemia, no me copaba tanto hacer danza en mi casa, así que la dejé a la de danzas y me puse al día con la de artes visuales. Y la pandemia para mí fue un momento, un evento muy importante para mí y para todos. Digamos, pero a nivel personal fue un momento en el que yo tuve como mucho tiempo, no libre, digamos, pero sí tuve mucho tiempo en el que no solo que me puse al día con la carrera de arte, sino que empecé a dibujar un montón, a pintar un montón y empecé a ver con otros ojos cosas que ya consumía, digamos, como por ejemplo, por decir algo, no sé, las películas del estudio Ghibli, que hacía años que las veía, las empecé a, no solo a, siempre las consumí, pero en ese momento como que dije, bueno, voy a empezar a analizar por qué me gustan. Y, ¿pero me puedes repetir las películas que dijiste que...? Estudio Ghibli, el estudio este de animación que te había comentado. Ajá. Que si bien vi las películas muchísimas veces cuando era chica, en este momento de pandemia, como que al tener tanto tiempo, me dediqué mucho a dibujar y a rever un montón de cosas que veía. Y bueno, las empecé a analizar y bueno, eso fue el 2020 y el 2021, que fueron dos de pandemia, digamos, que fueron virtuales. Me dediqué mucho tiempo a mí misma. Además de que, bueno, ya venía con unas cosas del 2018-2019 que me di como el tiempo para sanarme y me di como mucho tiempo a mí misma. Y fue como un proceso de... fue un año en el que maduré un montón y eso se vio reflejado también en mi producción artística, que creció un montón en esos dos años en los que pude producir un montón y entenderme también un montón, aceptarme un montón... Y bueno, nada, poder construir quizás mi, entre comillas, estilo, digamos. Y bueno, fue como dos años como muy importantes en los que para mi formación personal también, no solo académica. Qué positivo, cómo lo expresás, cómo lo contás. Sí, la pandemia fue horrible, pero a mí personalmente me ayudó muchísimo. Bueno, ya cosas personales que me habían pasado en años previos, digamos en el 2018-2019, como que yo venía como muy mal. Así que bueno, ese año de pandemia fue como muy sanador para mí. Por eso, fue como raro, toda la gente se deprimió, pero yo salí de la depresión. No. Toda la gente tampoco. No. Es decir, sí, realmente es muy interesante lo que estás transmitiendo. Bueno. Ojalá a mucha gente le sirva también para no caer en eso, ¿no? Todo esto, sí, todo. Es verdad. No. Bueno, a mí me ayudó. A vos te ayudó, yo también la atravesé bastante bien por diferentes circunstancias. Sí. Además vivía en Capilla del Monte frente al Cerro Uritorco. Ah, bueno. Entonces pensaba en la gente que estaba viviendo en un departamento de un ambiente en Buenos Aires, ¿no? Sí, sí. O mi hijo que estuvo en Buenos Aires y también lo pasó bastante bien. Justamente él dio a luz ese hechizado que te mostré recién, después de la pandemia también. Claro. Es decir, es que yo creo que los artistas también lo que pasa es que necesitamos bastante tiempo de fuera del tiempo. Hablando de eso, hoy es el día fuera del tiempo de los mayas, ¿eh? Es un momento muy interesante, se llama así, fuera del tiempo. Curioso. Claro, porque seguramente a vos te debe pasar, el artista cuando se pone a dibujar, yo he visto vos como mandás en Instagram tus diseños y te veo ese lápiz y taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Yo que no tengo que aprender a dibujar algo en mi vida, todavía tengo tiempo, algún día voy a aprender, a lo mejor voy a alguna clase tuya. Sí, obvio. Porque yo no, con los niños y todo, porque yo no sé dibujar nada. Me decís, dibujá un gato y yo no sé lo que hago, pero voy a ir algún día, aunque sea divertido. Sí, obvio. Me encantan los niños, si me invitas voy. Obvio, un día. Sí, más que bienvenida. Gracias. Entonces, el artista necesita un espacio fuera del tiempo. Sí, es verdad. ¿Entendés? Bueno, totalmente. Donde vos, hoy mismo, de pronto a lo mejor te olvidás de ir a comer porque estás en pleno proceso creativo y vas después. Sí, eso me repasa. ¿Entendés? Es así. Horas y horas hasta Exacto. que decís, bueno, tengo que cortar. Tengo que cortar esto. Pero... O sea, te duele la espalda y estás, bueno, estoy muy mucho tiempo sentada. Exactamente. Pero es parte de esto, ¿no? Ahora, yo veo en tu trabajo, por lo que veo en internet, que hay como, que creo que es lo que expusiste, lo voy a volver a ir a ver en la Sala Carafa, o me gustaría que pudiéramos ir juntas, si podés estar. Sí. Me encantaría claro. si quedamos en esto, porque este fin de semana es que termina. Sí, el 30, no sé qué cae. El 28 es este viernes. Ah, bueno, así que debe ser el sábado o el domingo. Capaz que nos hablamos. Dale. Para que me entender más, porque lo que yo veo de esos diseños es algo que tiene que he visto a lo mejor en películas japonesas o de coreanos. Bueno. Es como que si me puedes aclarar. Sí, a mí claro. me queda esto como. La obra que está expuesta en la Sala Carafa es una de las 10 que tengo en total de una serie que realicé que se llama, se titula Realidades Solubles. Ajá. Realidades Solubles es una serie de 10 obras surrealistas de pintura digital, collage y fotomontaje. Buenísimo. Impresas sobre lienzo plástico. Eso sería conciso la serie. Digamos, en la Sala Carafa hay una sola de las 10. ¿Y qué sería que dice hago cosplay? Ah, no, eso. ¿Es otra cosa? Sí, eso es otra cosa. Ah, te tengo que invitar en otro programa, porque esto es impresionante. A ver si quedamos, ¿eh? Me interesa. Bueno. Sabés que estoy tomando un curso de collage por Zoom, donde todo lo que acabas de decir me resuena, ¿viste? Lo digital, el pegar el material, el integrar otra imagen, ¿no? Bueno, es igualmente collage digital. Esas obras son puramente digitales y están impresas sobre lienzo plástico. Impreso sobre lienzo plástico. Sí. Es impresionante, claro. Pero bueno, para retomar, digamos, este tema de realidades solubles, de la obra que está expuesta en el Carafa, básicamente esa serie explora lo onírico y el mundo del inconsciente a través de ciertas sutilezas, digamos, psicodélicas en lo visual. Además de que busca, digamos, sumergir al espectador en un mundo fantástico porque incorpora ciertos elementos como más mágicos o personajes. Además de que tiene guiños, ahora esto se relaciona con lo que estábamos hablando anteriormente, tiene ciertos guiños o referencias a el cine o a la cultura friki o cultura pop dentro escondidas, camufladas dentro de la obra, que quizás si alguien es quizás perteneciente o con cierto conocimiento, quizás las encuentre ahí escondiditas. Claro, dentro de... no, vamos a quedar. Si dale. Podés acercarte, obvio. Me va a encantar que me abras más en esta perspectiva, ¿no? Dale. De una nueva manera de ver algo, porque la verdad que uno también, yo creo que conocer nos hace crecer. Sí, obvio. ¿No? Y además también nos hace disfrutar más de las cosas. Exactamente. Porque mientras más sabemos, más... Justo esto estábamos hablando el otro día con mi tío, de que él decía que mientras más sabemos, más podemos disfrutar de algo. Y es verdad, porque capaz, no sé, te sentaste a ver una película que es la 2 de algo, pero viste la 1 y ya la disfrutaste más porque es la 2 y entendés muchas más cosas. Totalmente. En un ejemplo muy, muy simple, pero mientras más sabemos, más disfrutamos. Por supuesto. Bueno, me encanta, es qué lindo conocerte. Vamos a ver, entonces, vamos a escuchar, Brenda, el próximo tema que se llama Dramaturgy, justamente. Sí. Debe ser drama. Sí. Más drama. Ivy, ¿no? Sí. Ivy, ¿cómo le decís vos? Ivy, sí, Ivy. Puede ser. Ivy. Como no, quieras. Está bien. No, vamos a decir como vos lo decís. Vamos a escuchar Dramaturgy de Ivy, que es un músico de rock pop japonés. ¡Suscríbete al canal! しまいになったんだ倒れそうな僕を覗き込んだんだ諦めかけた人の前にあったらいつもは触らうようにお出ましさ君にはどんな風に見えてるんだ呼吸を整えてささあずっと僕は何者にもなれないで僕ら今さっさくらいやって延長線さら出してメイデー弱い愛想垂れ流すことの愛憎ドラマチックな展開をどっか期待してんだろう君もイエスイエス気を飲んで采配をストリアンダーヘッショット騒ぐ萌えもその心を知る Bueno, Matilde, Olivera, realmente me gustó mucho conversar contigo, conocerte. A mí también, bueno, gracias por la invitación. No, que vamos a seguir acercándonos. Y también te comentaba esto de los procesos, ¿no? Cuando uno es artista, como decir, uno a veces deja una... se entrenó en danza, deja por un tiempo, recupera después, se amplía, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo ganas de ampliarme en todo lo que tiene que ver con las artes visuales, artes plásticas. Te comentaba que en un momento en Capilla, también en pandemia, yo estaba viviendo en Capilla y pude acercarme a una maravillosa maestra, Paz se llama, que da sus clases en Capilla, y me solté, y resulta que me gustaba lo que pintaba. Pintaba, ¿eh? Sí. Con la témpera, acuarela, distintas cosas, distintos materiales. El otro que comentaste vos también. ¿Óleo? Óleo. Sí, tengo 3 cuadros que me llama la atención, que me gustan. Bueno, bien. Sí, pero me parece raro. La primera vez que me puse a hacer eso y me gustaron. Sí. Lo sí. que no me sale es el dibujo, pero no estudié nunca tampoco. Entonces también uno tiene que darse los espacios para desarrollar cosas. Sí, en verdad, bueno, obviamente si hay una formación, digamos, uno aprende técnicas, digamos, o herramientas para la representación, pero uno después puede decidir si romper esas herramientas y no usarlas y puede ser un dibujo completamente... pero bueno, hay que quizás conocer las técnicas o las reglas para después romper esas reglas. Yo si creo, no se vos sabés que yo pienso bastante en eso, también en todas las áreas que me he formado del arte, dentro del cuerpo, te diría dentro de las prácticas de meditación, que todo lo que yo hago lo considero arte, uno es importante. El otro día lo hablaba con tu papá, porque él decía medio como que, viste, lo teórico y lo más catedrático, como que bueno, no estaba tan de acuerdo. Me acuerdo que yo le dije, a mí me parece que es importante. Sí, mi papá igual tiene una formación re importante. Claro, ¿no? Pero ahora que ya no le importa. Pero es sí. Así, bueno, si nos estás escuchando, te mandamos un abrazo grande. Bueno, Matilde, ¿qué datos querés dejar, por ejemplo, para alguien que quiera ir a tomar tus clases de dibujo? Pueden ser adultos todavía si quieren. Sí, niños. Si bien no tengo alumnos adultos ahora, bueno, el espacio está abierto igual para si alguien quiere ir. ¿Cómo es tu celular, por ejemplo? 3548-618813. Bueno, entonces tenemos, si quieren comunicarse con Matilde Olivera, pueden conectarse al 3548-618813. O me encantaría que te sigan en Instagram. Dale, sí, me resirve. Sí, y se llama m.o.libera con B corta. Mi apellido es Olivera, es o.libera. Libera, ¿no? Así. Sí. M. o.libera. Sí, tal cual. Es como si le pusiéramos un puntito ahí. La O, claro. O.libera. Muy bien, y así te liberás. Bueno. Buenísimo. Te agradezco mucho. Elegí un tema musical, Brenda, para poner antes de que yo voy a hablar después del taller de la memoria que voy a hacer, que me sonó que tenía que ver igual con esta problemática de Ibe, con lo que él muestra en sus imágenes, ¿no? A lo mejor te sorprende, pero no sé si has escuchado el tema de Vicentico, Los caminos de la vida. Sí, sí, sí, ¿no? Sí, porque sí. Los caminos de la vida no son lo que yo esperaba, ¿no es cierto? Y pareciera que Ibe también está un poco sufriendo esto de la vida en Japón. Esa es mi impresión. Puede ser, cada uno. Cuando vayas a Japón te vas a enterar. Bueno, me da mucho gusto comentar también a la gente que quiera buscar y googlear a Satoshi Kon. Sí, esos son más que nada, digamos, algunas influencias de... Sí, pero muy buen artistas. Cineasta, ¿eh? Sí, bueno, es... Por eso digo, clásico. A nivel de diseño sí. De imágenes, lo recomiendo. Sí, sí. Y yo bueno, estoy haciendo un curso de fotografía ahora. Sí. Entonces también eso, viste, el cine me apasiona, me interesa mucho. Bueno, a mí mucho. Me gusta mucho también el tema de los encuadres, por las eso, composiciones. Por eso te digo, vale la pena. Al Se lente. Llama Satoshi Kon. Sí. Para bien. Los oyentes. Bueno, te despido ahora y nos quedamos escuchando Los caminos de la vida. Dale. Bueno, muchas gracias. Al contrario, mi querida. Estamos en contacto. Serán fácil como ayer, que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba, y hoy me doy cuenta que tanto así no es, porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí, y ahora con ganas quisiera ayudarla, y por ella la peleo hasta el fin, por ella luchar hasta que me muera. Por ella no me quiero morir, tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así. Bueno, estoy terminando ya el programa de hoy. Espero, como siempre, que les haya gustado, que les haya aportado algo. Y bueno, estamos ahí también creando un nuevo espacio con Julián Leone en la nueva librería Salvador, que lo llamamos el taller de la memoria, el recuerdo y el olvido, que en realidad es un taller que yo he venido haciendo hace mucho tiempo ya, porque el tiempo va pasando, desde Buenos Aires hace bastante tiempo, y también va cambiando igual, ¿no? Voy cambiando yo, va cambiando la manera de cómo lo voy encarando. Pero me gustaba contarles un poco que yo parto de la premisa de que somos sujetos de aprendizaje a lo largo de toda la vida. Y eso es algo que nos favorece mucho para nuestro proceso de crecimiento, como siempre digo en el programa, vivir creciendo y también vivir envejeciendo, como nos decía Juan Hitzig, ¿no? En la entrevista que tuve oportunidad de hacerle. y los conocimientos sobre la memoria son variados y se desarrollan continuamente. En estos últimos años se ha podido reconocer que tenemos tres cerebros y que estamos integrados: cuerpo, mente, emociones, espíritu. Y años atrás, ya lo he comentado muchas veces yo, que ya tengo bastantes años, en mi juventud lo sufría esto, porque si ibas a un psicólogo no te hablaba de las emociones. En el taller de la memoria, el recuerdo y el olvido, vamos a trabajar a través de diferentes prácticas. En algún momento, no les puedo asegurar que en el primer encuentro, que va a ser el jueves 3 de agosto a las 5 de la tarde, a las 17 horas, no les puedo asegurar que voy a integrar meditación, expresión corporal. Sí van a haber algunos ejercicios seguramente de estimulación cognitiva, se trabaja mucho el juego, el humor. Buscamos sobre todo promover la prevención y la promoción de la salud. Los talleres en los que yo doy en esta dinámica tienen que ver con eso: prevenir lo que podría no gustarnos que llegue. También vamos a revisar algunos de los prejuicios o ideas preconcebidas que existen sobre el funcionamiento de la memoria en diferentes etapas de la vida, ¿no? En el taller de la memoria, el recuerdo y el olvido, nos interesa mucho conservar y estimular las funciones némicas, pero también trabajar los vínculos grupales, poder estar en grupo, tener un espacio de pertenencia, se hace cada vez más importante y a todas las edades de la vida. La memoria se encuentra asociada a factores emocionales, a la falta de interés y motivación, a una disminución de la confianza en uno mismo. Por esto, la modalidad del taller, al poner el eje en lo grupal, proporciona a los participantes una sensación de control y de seguridad que reduce la ansiedad. La ansiedad es una emoción que puede hacer que perdamos la memoria por un rato completamente. El grupo es un elemento de integración, es un redefinidor de la autoimagen, es un espacio que otorga identidad. Por todo esto, el taller yo lo estoy proponiendo como intergeneracional, quiere decir para todas las edades, adultos. Conocer cómo funcionamos, cómo funciona nuestra memoria y todo nuestro sistema, porque la memoria no está separada de todo nuestro funcionamiento, es para todas las edades, y recordar nos sana, nos libera, nos ordena. Entonces, somos adultos, podemos compartir y ayudarnos en esta tarea de vivir. Me gustaría aclarar que el trabajo grupal propuesto resulta un dispositivo adecuado para personas sin deterioro cognitivo. En el grupo, cuando trabajamos en este grupo. Cuando hay deterioro cognitivo, voy a domicilio implementando el trabajo de multiestimulación neurocognitivo y de multiestimulación a través del cuerpo y de diferentes estímulos. Así que, bueno, más o menos creo que les he aclarado cómo va a ser esta tarea, y cualquier consulta pueden comunicarse a mi celular 11 58 35 95 38, y los que quieran realmente por lo menos comenzar con el primer encuentro el jueves 3 de agosto de 17 a 18:30 en la librería Salvador, comuníquense con Julián Leone al 341 36 52 828. 341 36-52-828. Y ahí se inscriben y se pueden inscribir por esa vez solamente. Ojalá los que vayan ese jueves les guste seguir. La propuesta es abierta. Van ese día, si van solo ese día, el costo es de 1.500 pesos. Si van todo el mes, porque ya les parece que les interesa y quieren ir todo el mes, es decir, todos los jueves del mes de agosto, el costo es de 4.000 pesos. Bueno, los estoy esperando con mucha alegría. Así que, si quieren, pasan por la librería, lo conocen a Julián y se inscriben directamente, personalmente. Hasta nuestro próximo encuentro, ya el martes 1 de agosto, ya vamos avanzando, y tengo una invitada también que pienso que va a ser muy atractivo conversar con ella. Nos estamos viendo y a disfrutar de la vida cada segundito. Gracias por acompañarme. Quiero despertarme en un mundo agradable. Quiero darme libertad. Ya no quiero dar lo que no tiene sentido. Solo quiero aquí estar. Todas las personas pueden mejorar. Todos los caminos pueden ayudar. Si estás ahí, si lo deseas, este es mi sueño y el de muchos más. Esta es mi casa donde quiero estar. Calmar mi sed, viajar. Necesito darme un espacio en el tiempo. Ser muy claro al hablar. Sin informaciones que castiguen mi centro. Solo quiero alcanzar.